Bueno, acabamos de escuchar el primer envío de Jesús a los apóstoles. Después de haber recorrido los primeros 6 capítulos del Evangelio de Marcos, donde el predicador, el que hace presente el reino de Dios, es el propio Jesús, mediante las parábolas y mediante los milagros, predicación y gestos de amor, ahora Jesús por primera vez envía a los apóstoles. Y lo hace con estas palabras que escuchamos, enviándolos con un despojamiento total, con una austeridad enorme, y con un mensaje de enorme simpleza que enseguida vamos a comentar. Pero en este primer envío encontramos precisamente la versión más primaria, más primitiva, diríamos, de lo que significa el anuncio del reino de Dios. Y no por primaria o primitiva, es una versión pobre, todo lo contrario, es la más rica de todas, es la versión primera, premium, de lo que significa evangelizar. Y entonces, si ahí está, si en este relato está como el fueguito inicial que dio pie a este encendido de la fe en todo el mundo durante tantos siglos, quiere decir que aquí hay un secreto que vale la pena, o más que vale la pena, es imprescindible conservar. ¿Por qué digo esto? Y pongo un ejemplo. Una familia ya de algunos años constituida, digamos, mujer, marido, hijos, etcétera. Bueno, etcétera, no, mujer, marido, hijos. Ahora hay muchos etcétera, pero puede ser la mascota, en fin. Una familia tiene su origen, digamos, en una experiencia primordial que es el enamoramiento de un hombre y una mujer. Y entonces ese primer enamoramiento, esa atracción fatal, diríamos, que los unió inicialmente y que después fue confirmándose, fue creciendo y evolucionando y les dio a ambos la certeza de que querían vivir para siempre juntos, los llevó a tomar la decisión de casarse y se casaron enamorados y continuaron viviendo como matrimonio, pero ya y aún en la previa, en el noviazgo, tuvieron que, además de vivir ese amor romántico y apasionado, tuvieron que empezar a organizar algunas cosas, desde trabajar para ahorrar para alquilar o comprar un departamento y poder entonces construir el techo, el lugar para acoger ese vínculo matrimonial y después familiar y seguir creciendo laboralmente y ocuparse de temas económicos, financieros, de temas de la salud de los chicos, la educación de los hijos también. Atender, digamos, un montón de cuestiones que hacen a la logística, a la administración, diríamos, de la vida y de la casa, de la familia, que tiene una enorme trama compleja a veces y rica y también divertida y a veces angustiante de obligaciones, de compromisos, que hace posible que la familia se sostenga. Sin embargo, si a lo largo de los años donde se fue configurando la familia, ese matrimonio perdió la experiencia primordial que dio origen a la familia, sin ese fuego del amor primero, toda la logística, digamos, de la familia, toda la organización familiar se vendría abajo, como de hecho es lo que ocurre, ¿no? Cuando se pierde la llama del amor entre los esposos, toda la construcción que hicieron a nivel familiar, del punto de vista humano, material, etcétera, todo se viene abajo precisamente porque se perdió en el camino la experiencia premium, la experiencia más básica, que deberá mantenerse aún transformada, pero deberá mantenerse a lo largo de toda la vida. Bueno, algo semejante, digo, ocurre con el anuncio del Evangelio, que en su versión primera y más pura, entonces, significa para Jesús enviar a los apóstoles de dos en dos. En los tiempos bíblicos, en el ámbito judicial, el único testimonio creíble era el de al menos dos personas. Para que alguien fuese creíble, había que, contando algún evento, algún delito, algún acontecimiento, tienen que ser por lo menos dos. Así que Jesús los envía de a dos, para que lo que ellos vayan a anunciar sea creíble. ¿Por qué digo esto para que sea creíble? Porque no era tan fácil de creer lo que los apóstoles habían vivido y de lo cual podían ser testigos. De esto se trata, el dar testimonio, poder dar testimonio de algo que ellos vivieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos experimentaron. El reino de Dios es una experiencia. Jesús armando en torno a él una comunidad de hombres y mujeres que se conocen, que se respetan, que se valoran, que se aman, que son solidarios, que comparten, que se cuidan recíprocamente. En el centro de esa experiencia de amor está el mismísimo Jesús, y todo esto en alabanza y en gratitud a Dios. En tiempos como los de Jesús, en tiempos violentos, en tiempos de, por un lado, una enorme burocracia y yo diría religiosidad desgastada por esa burocracia religiosa que había, y por otro lado, una situación política y social muy apremiante, de mucho apriete de parte del Imperio Romano hacia estos pueblos más chiquitos, donde había violencia guerrillera, diríamos, donde había derramamiento de sangre, donde había persecución religiosa. Bueno, en medio de una situación social, económica, política y aún religiosa adversa, Jesús manda a sus apóstoles como testigos del acontecimiento del reino de Dios. Algo bastante increíble. Ir a anunciar que Dios está presente y que entonces somos hermanos y que tenemos que amarnos los unos a los otros. De esto es lo que ellos tienen que ir a hablar. Recordar las parábolas de Jesús, contarlas como les salieran, curar a los enfermos. Y entonces ahí van ellos de dos en dos con esta característica, ¿no? Dice Jesús, lleven un bastón, no lleven ni dinero, ni provisiones, ni comida, ni dos túnicas, sino un par de sandalias. Punto. O sea, nada, absolutamente nada. Poco tener, mucho ser, sería la ecuación. Poco tener, mínimo tener, mucho ser. Lo que ustedes sean a partir de lo que están viviendo, eso es lo que compartan con la gente. Instálense en una casa hasta el momento de partir. No vayan de ciudad a ciudad, de casa en casa. No hagan un rinraje, un touch and go, digamos. No, instálense, quédense un tiempo. Por tanto, quédense y coman lo que les den de comer, duerman donde les den de dormir. Y entonces ellos van a tener que ir a dar, aprendiendo también, disponiéndose a recibir. Es un modo específico, ¿eh? Dar, disponiéndose a recibir. Ellos no son los que van a dar solamente, van a dar, pero también disponiéndose a recibir. Y esto es compartir. La experiencia del reino aparece descripta entonces con estas características como un compartir con la gente esta nueva experiencia que se llama justamente Reino de Dios. Entonces, si aquí está la versión primaria y más pura de lo que significa anunciar el Evangelio, hacer presente el reino de Dios como algo que uno vivió y está viviendo, compartirlo con otros, a lo largo de los siglos de la vida de la Iglesia deberá permanecer esto, aún transformándose, como les conté, en una experiencia de amor romántico de una pareja que, por supuesto, después no va a vivir solo del amor romántico, sino que hace falta trabajar y hacer toda la organización familiar que les describí. Igualmente, la Iglesia solamente con dos chancletas, con dos sandalias, no va a predicar el Evangelio. Hace falta una enorme organización, la teología, el magisterio de la Iglesia, las leyes, el derecho canónico, toda la burocracia de la Iglesia, la organización administrativa, económica, financiera, pastoral, la logística. Bueno, lo que es la Iglesia, ya la parroquia, esta parroquia que es nada, es una bah, no es que no sea nada, somos mucho, pero quiero decir, somos nada chiquitito en comparación con la Iglesia. Tiene una organización importante y digamos, lleva su trabajo llevar adelante la organización. Piensen en la Iglesia global, en la Iglesia universal, es una enorme construcción que no debería nunca, sin embargo, perder la austeridad, la autenticidad, la frescura, la audacia, la humildad de esta versión despojada del anuncio del Evangelio, donde transmitir el reino de Dios es ir a contar, a comunicar una experiencia vivida y creída. Y entonces, para nosotros, anunciar el Evangelio significará poder compartir con otros lo que a nosotros nos hace bien, con esta característica que es lo que Jesús, me encanta este texto, porque Jesús les quita toda presión a los apóstoles. Jesús no les pide que cumplan objetivos, que alcancen determinadas metas, que recluten a 500 o 600 personas para la causa del reino. Nada de eso, no hay metas para cumplir, ni obligaciones, ni, ni resultados que evaluar, simplemente hay que comunicar una experiencia. Por lo tanto, para nosotros, ser testigos de nuestra fe no significará reclutar gente, juntarla, ponernos objetivos desde este lugar, diríamos, ¿no? Y por eso es que para, sobre todo para la mayoría de ustedes que son padres de familia, y para la mayoría, la otra mayoría que son hijos de una familia, este anuncio del Evangelio significará que ser cristiano significa entonces anunciar algo que estamos viviendo sin querer obligar a nadie a que lo crea, concretamente los padres hacia los hijos. Y tampoco, digo, no obligarlos a que ellos profesen y vivan exactamente de la misma manera la fe que los padres viven y están convencidos. Y sobre todo no sentirse culpables, como a veces pasa, ¿no? Muchos padres me dicen, qué hice de mal o qué hicimos de mal con mi mujer, que mis hijos no creen o no practican la fe o no van a misa o no se casan, se juntan o todas estas cosas nuevas que están surgiendo, qué hicimos de mal nosotros, como si atribuyéndose a sí mismo la falta de resultados. Pero transmitir la fe no es como dirigir un equipo de fútbol. Hoy dirigís, sos coach de un equipo de fútbol, a la tercera fecha que no ganaste, echan. Pero porque no tenés resultados. Y en una sociedad tan resultadista como la nuestra, a veces los cristianos pecamos de resultadistas y creemos y pretendemos que aquellos a quienes educamos en la fe o en los valores den resultado. Y en realidad uno no puede, provocar, producir resultados en materia de transmisión de valores o de transmisión de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque lo menos manipulable en la vida es la libertad. Lo menos manejable, lo menos previsible es la libertad. Entonces, a gata podemos manejar la propia libertad, vamos a controlar la libertad del otro, bueno, imposible. De modo que cuando uno transmite la fe en la educación de un colegio a los chicos, para los que sean educadores o los padres a sus hijos, no se transmite la fe, no se anuncia el reino como quien manda un email con un archivo adjunto, lo recibiste, sí lo recibí, ya está. No es que el otro es una caja vacía donde uno deposita valores, fe, etcétera. El otro es un sujeto, es una persona, es alguien libre, que a la medida que va estrenando esa libertad, en la adolescencia, en la juventud, la va viviendo de un modo a veces conflictivo, rebelde, reactivo, etcétera. Y entonces los padres no pueden manipular con tanta facilidad, ni con ninguna facilidad, manipular la libertad de sus hijos y convencerlos de que tienen que practicar la fe como ellos la practican. Jesús no les dice a los discípulos, vayan y obliguen que la gente viva lo que nosotros vivimos. Les dice, vayan y cuéntenle a la gente lo que nosotros vivimos. Y cómo, digamos, esa experiencia que nosotros estamos teniendo, que es una experiencia poco creíble en tiempos violentos, ellos pueden creerla porque con ustedes, en esa casa, durante X tiempo la van a vivir. Hoy en día, el anuncio del reino también es poco creíble. No porque hablemos de Dios. En realidad, en esta sociedad que estamos viviendo, lo más creíble es Dios. La inmensa mayoría de la gente no es agnóstica de Dios. Todo el mundo, el 90% de la gente cree en Dios. Quizás nuestra sociedad sea agnóstica, no crea, no en Dios, sino en el hombre mismo. En el hombre. No cree en el amor para siempre, por ejemplo. Y entonces, en una época donde no se cree en el amor para siempre, dar testimonio de que el amor para siempre sea posible es una operación de riesgo, ¿no? Punto, ¿no? No es tan fácil convencer a otros de que el amor para siempre sea posible. ¿De qué manera va a ser posible? ¿Por cumpliendo preceptos, mandamientos, porque ya te casaste y si te separás te agarra culpa, vas a condenarte, no puedes comulgar? Desde ese lugar más bien temeroso y censurante vas a convencer al otro que su amor dure para siempre, evidentemente no. Y sin embargo, en esta época, como en todas, el amor seguro, el amor fiel, el amor para siempre debería ser posible porque es lo que necesitamos. Hoy no se cree en esto, no se cree en el hombre mismo. El agnosticismo hoy es antropológico, no se cree en el hombre. Hay mucha desconfianza en el ser humano, desconfianza en las instituciones políticas, sociales y aún, por supuesto, las religiosas, la iglesia. Todos estamos más o menos desacreditados. Y por eso quizás este es el tiempo donde tengamos que encarnar quizás con más pureza, con más verdad, con más autenticidad la fe, y desde esa experiencia personal poder compartirla con otros sin pretender convencer a nadie, pero a la vez deseando, insisto, dar a conocer lo que a nosotros nos hace bien. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos dé esta doble actitud, primero la de querer vivir nuestra fe, nosotros en primer lugar vivirla, pero además transmitirla, irradiarla, no esconderla, digamos, no con un criterio proselitista de querer convencer a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo, sino con un sentido feliz, ¿no? Esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que yo he descubierto, esto es lo fantástico, lo nuevo del Evangelio. Quiero dártelo a conocer. Quiero que sepas cuán feliz hemos sido con tu madre, con tu padre, amándonos. Quiero que sepas que vos también vas a poder ser feliz si te arriesgás a amar de esa manera. Bueno, animarse, digamos, a contagiar lo que Jesús nos envía a contagiar sin expectativas de reclutamiento. Por supuesto que a todos los padres, y con razón quizás, les gustaría que todos sus hijos, del primero al último, practicaran la fe, fueran a misa y lo demás. A mí me gustaría que la iglesia esta estuviera el doble de llena que ahora, y supongo que a Jesús le habrá gustado que en vez de 5.000 lo siguieran 10.000 personas. Todo bien, pero Jesús no era proselitista ni obligaba a nadie a seguirlo, sino que él proponía, no imponía, el anuncio del reino, y la gente se sentía atraída por ese nuevo sentido de vida que él hacía presente con su predicación y con sus gestos de amor. Bueno, que esta sea también nuestra predisposición, ¿no? Convencernos, estar convencidos de lo que creemos, de lo que amamos, y compartirlo con los demás sin ponernos la presión de obtener resultados, pero sí con el deseo, con la esperanza de poder darlo a conocer a otros.